antes de que este planeta estuviese habitado por hombres y por mujeres, vivían en él pasiones y virtudes. En el planeta Tierra estuvieron viviendo durante cientos y cientos de años, durante toda la eternidad, pasiones y virtudes que se aburrían de lo lindo con el transcurrir de los siglos. Así cada día trataban de inventar un juego nuevo al que jugar para que se hiciese más llevadera la larga existencia. Solía ser la imaginación la que proponía los juegos. Y un día propuso jugar al escondite. A todos les pareció bien. Todos estaban entusiasmados con la idea, pero claro, ¿quién se la liga? Ah. La primera en levantar la mano fue la locura. Yo me la ligo. La locura. Bueno, está bien, pues nada. A contar. Vuelve la cara contra ese árbol y comienza la cuenta mientras el resto nos escondemos. La locura se dio la vuelta. Volvió su cara contra la corteza del árbol y empezó a contar una cuenta imposible. 1, 7, 2, 55, 88, 3. Y uno a uno, una a una, se fueron escondiendo todos y todas. La locura seguía con su cuenta. Y cada uno iba buscando el lugar más apropiado en el que pensaba que la locura no lo encontraría. Poco a poco se fueron escondiendo todos. Tardaba en encontrar el lugar apropiado. Ese era el amor. Y es que ya sabéis que el amor es bastante indeciso y andaba de un lado para otro sin saber dónde meterse. La locura seguía con su cuenta. 55, 6, 99, 100, voy. Y se dio la vuelta. El amor se metió en el primer lugar que vio. Se metió de un salto en un matorral de zarzas que había ahí cerca. Ahí se coló y se quedó agazapado con la esperanza de que no le viera. Y no le vio. A quien primero se encontró la locura allí, tumbada, fue a la pereza. Por la pereza, a la imaginación la vio entre las nubes. A la mentira la vio allí, pero como era mentira estaba allí. Por la mentira. Y así, uno a uno, fueron apareciendo todos. La locura fue encontrándolos a todos. Al poco rato, faltaba solamente uno por encontrar. Aquel era el amor. Y es que ya sabéis que encontrar el amor es bastante difícil. El juego ya empezaba a hacerse pesado. Así que la locura empezó a impacientarse. Amor, sal ya. Es de tarde. Pero el amor ya sabéis que es muy indeciso. Y no solamente uno tarda en encontrarlo, sino que a veces tarda demasiado en salir a la luz. El amor asustado no salía. La envidia, que suele preocuparse bastante más de los demás que de sí misma, se acercó al oído de la locura y le dijo: el amor estará oculto en esas zarzas. La locura, muy enfadada, fue hacia las zarzas y empezó a gritar: amor, sal ya. Se nos hace tarde, pero creo que os he dicho ya que el amor es indeciso y que una vez que lo encuentras es difícil sacarlo. La locura, muy enfadada, trató de meter la mano entre las zarzas para sacar el amor de las solapas, con tan mala fortuna que se pinchó con una espina. Y es que a veces hacer salir al amor es doloroso. La locura, muy enfadada, agarró una vara que había junto a las zarzas, la introdujo en el matorral y empezó a agitarla entre las ramas. De repente, sonó un grito. De entre las ramas de las zarzas salió el amor con las cuencas de los ojos ensangrentadas. La locura, en su locura, al agitar la vara entre las zarzas, le había sacado los ojos al amor, dejándolo ciego para siempre. Todos se quedaron muy callados, mirando al amor, con las cuencas vacías, sin saber qué decir nadie. Quizá aquella fue la única ocasión en la que la locura habló con un poquito de cordura. Porque dijo, no os preocupéis. Desde ahora, yo seré sus ojos. Y es por eso que desde entonces, familiares y amigos, el amor es ciego y la locura son sus ojos.